2. Laura abrió la boca y la cerró atónita. Cruzó la mirada con el camarero, incapaz de entender lo que le estaba diciendo. «Eso es una gilipollez», murmuró cuando una idea le asaltó de repente. «¿Dónde está el chico que nos estaba atendiendo? El joven con la camiseta de un grupo heavy». «¿Heavy?». Él la miraba con expresión bovina. «Sí, esa con un esqueleto o algo así». La impaciencia borboteaba dentro de ella como el agua en una tetera. «¿El chaval, dónde está?». «No sé de qué me habla». El hombre frunció el ceño. «Aquí solo trabajamos la cocinera y yo. No hay ningún chaval. ¿Está usted bien, señora?». Laura negó con la cabeza, más para ella misma que en respuesta. No podía ser. Aquello no podía estar pasando de verdad. «No sé qué clase de juego es este, pero no tiene ni puta gracia». Su voz sonaba peligrosamente cercana a la histeria. «Vino su compañero, ese chico, hace un momento, y nos sirvió el vino en las copas y...». Su mirada se detuvo en el otro lado de la mesa, y por primera vez fue consciente de que el cubierto de Carlos había desaparecido. Sobre la mesa tan solo estaba su propia copa y su plato, y en la silla opuesta no colgaba ninguna chaqueta. Una bola helada se asentó en su estómago. «No, pero...». Entonces se levantó y echó a correr hacia la puerta de la cocina, sin hacer caso a los gritos del camarero a su espalda. «¿A dónde va? ¡No puede entrar ahí!». Laura empujó las puertas batientes y entró en tromba en la pequeña cocina. Sobre uno de los fogones borboteaba una tartera que rezumaba vapor. Al otro lado, una mujer de unos 50 años, con un mandil y una redecilla en la cabeza, lanzó un grito de sorpresa al verla. «Ya le he dicho que aquí no hay nadie más», protestó el camarero. «Por favor, tranquilícese». Pero Laura no le prestó atención y señaló hacia unas escaleras que bajaban a la planta inferior. «¿A dónde llevan?». «Al albergue de peregrinos en la planta baja», respondió él. «Pero ahí solo están los huéspedes, se lo prometo». «Eso ya lo veremos», masculló ella mientras bajaba las escaleras a toda prisa. Los escalones desembocaban en una amplia sala comunal, en la que había un par de mesas alargadas con bancos a uno y otro lado. Sobre la mesa ya estaban distribuidas las tazas y los cubiertos para el desayuno del día siguiente, pero allí no había nadie. Abrió la puerta del fondo y un penetrante olor a sudor y a pies le inundó las fosas nasales. Un coro de ronquidos punteaba las literas que se alineaban junto a las paredes. Tanteó con la mano hasta encontrar el interruptor y encendió la luz. De inmediato, un par de gemidos irritados salieron de alguno de los bultos cubiertos con mantas. «¿Cosa fai? ¡Spegni la luce!», gruñó alguien. Laura lo ignoró y levantó las mantas que cubrían a los huéspedes entre gritos de indignación y protesta. Eran 5 hombres, incluido el pie sucio sobre el que habían bromeado antes de ir a cenar, pero ninguno de ellos era Carlos. Alguien se acercó por detrás y la sujetó con fuerza. Fue todo muy rápido, demasiado. De manera inconsciente, se giró y retorció con un gesto fluido la muñeca que la aferraba y alguien cayó de rodillas con un gañido de dolor. «¡Ah! ¡Me la ha dislocado, joder!». Con el rabillo del ojo, Laura se dio cuenta de que era el camarero que la había seguido hasta allí. Le soltó la mano horrorizada. No tenía la menor intención de hacer aquello. Había sido un accidente. «Lo siento», balbuceó mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Ha sido sin querer. Yo solo quería... Carlos». «Llama a la Guardia Civil», gruñó el camarero aún de rodillas. La cocinera los miraba paralizada, pero al oír aquello salió corriendo hacia las escaleras como si la persiguiese el demonio. Laura no tenía la menor duda de que antes de llegar al piso de arriba ya estaría llamando al cuartelillo. El resto de los huéspedes, mientras tanto, totalmente despiertos, se apelotonaban al otro extremo de la habitación con un repertorio de muecas que iban del estupor al miedo. Por favor, señora. El hombre grueso levantó las manos con gesto conciliador. No nos haga daño. Solo somos peregrinos. No tenemos nada. Un regusto ácido a bilis le trepó por la garganta. El aire enrarecido de aquella habitación apenas le llegaba a los pulmones y la cabeza le daba vueltas. Sentía que estaba a punto de desmayarse. Lo siento, repitió. Yo... Entonces todo estalló en un fogonazo de luces brillantes y ya no pudo decir más. 20 minutos más tarde, Laura abrió los ojos y lo primero que vio fue una telaraña que colgaba de la lámpara del techo. Durante un reconfortante segundo no recordó dónde estaba, hasta que giró la cabeza, descubrió que la habían tumbado en uno de los sofás de la sala común del albergue y todo regresó de golpe. Al otro lado, sentados en una de las mesas, los peregrinos conversaban en voz baja a la vez que le dedicaban miradas cautas. Un dolor de cabeza infernal le latía en las sienes. Se incorporó con un gemido justo en el momento en el que por la puerta entraba una pareja de agentes de la Guardia Civil acompañando al camarero. El hombre tenía la muñeca envuelta en un trapo con hielo y parecía muy enfadado. —¡Esa es! —señaló hacia ella. —¡Está loca! ¡Casi me parte el brazo! ¡Tenéis que detenerla! —Bueno, bueno. Que todo el mundo conserve la calma. Primero vamos a averiguar qué ha pasado aquí. Templó los ánimos el más mayor de los dos agentes mientras señalaba al grupo de peregrinos. Durán, tú habla con ellos y con este señor mientras yo interrogo a la mujer. Entonces se volvió hacia Laura. Señora, ¿puede levantarse? ¿Está lo bastante bien como para hablar conmigo? Ella asintió con la cabeza. Aunque sabía que se había metido en un lío, la presencia de los agentes le resultaba reconfortante. Si Carlos había desaparecido, ellos la ayudarían a dar con él. Siguió a la gente hasta el comedor donde 1 millón de años antes se había sentado con su pareja para disfrutar de la cena. Abajo, la voz airada del camarero se mezclaba con el tono tranquilizador del otro guardia civil. Soy el sargento Pilar. Se presentó él mientras tomaba asiento en la mesa y le señalaba la otra silla. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Laura Plaza, murmuró ella, consciente de que debía de tener un aspecto espantoso, pálida, ojerosa, con el pelo empapado pegado a la cabeza y la ropa hecha un trapo. Muy bien, Laura. Antes de empezar... Déjeme preguntarle algo. ¿Está drogada? ¿Ha tomado algo? Necesito que me diga la verdad porque lo sabré enseguida. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. Señaló con un gesto la copa sobre la mesa. Solo he tomado un sorbo de vino. La botella aún está entera. Vale. Me alegra saber que no está drogada ni borracha. El sargento se pasó la mano por el pelo cortado a cepillo. ¿Y ahora me puede explicar qué ha pasado ahí abajo, por favor? Laura asintió. Después del desvanecimiento que había tenido un rato antes, se sentía insólitamente serena, como si la presión se hubiese volatilizado. Ni siquiera notaba la angustia que antes le atenazaba el pecho. Se dio cuenta de todo eso en una fracción de segundo, mientras miraba de hito en hito a la gente. ¿Por dónde quiere que empiece? Por el principio, si no le importa. Comenzó a hablar. Le contó a la gente todo lo que había sucedido desde que habían llegado a Pedrafita unas horas antes hasta aquel mismo instante. Lo único que omitió fue el contenido de la extraña llamada de teléfono. Por una parte, ni siquiera estaba segura de que hubiese ocurrido de verdad. Quizá había sido todo una alucinación. Y por otra, algo le decía que, en caso de ser auténtica, era algo en lo que aquel agente no podría ayudarla. Entonces, a ver si lo entiendo, dijo el sargento mientras repasaba sus notas. Su pareja había desaparecido cuando usted volvió de atender una llamada perdida, ¿No es así? Eso es. Sin embargo, no hay nadie en todo este albergue que lo haya visto. ¿Cómo me explica eso? No lo sé. Es raro. La taladraba con la mirada. Raro de narices, ¿verdad? No estoy loca, si es lo que piensa. No lo sé, señora. No soy médico. Señaló su bolso con el dedo. ¿Me deja verlo? ¿Por qué? Quiero ver si lo que hay dentro coincide con lo que me está diciendo o no. Eso es todo. No está obligada. Pero hará las cosas más fáciles que si la detengo y la registro en el cuartelillo. Ella asintió y le pasó su bolso. El sargento le dio la vuelta y, sin ninguna ceremonia, lo vació sobre la mesa. Allí estaba su pasaporte con la tapa trasera ligeramente desgarrada, un neceser, una barra de labios, un paquete de pañuelos y, para sorpresa de Laura, las llaves del coche de alquiler. No recordaba haberlas metido allí. Tenía la certeza de que no habían salido del bolsillo de Carlos en ningún momento. Estuvo a punto de decirlo, pero antes de abrir la boca se dio cuenta de que sonaría como una trastornada. Así que apretó los labios y se limitó a observar cómo el sargento Vilar revolvía entre sus cosas. «Este pasaporte está algo deteriorado», dijo el hombre mientras pasaba las páginas. «Veo que ha estado usted en México». «Allí fue donde se desgarró la tapa trasera, en Guadalupe, hace un año». ¿En Guadalupe? Arqueó la ceja extrañado, y de repente una mirada de asombro sustituyó su expresión. ¿No querrá decir que estaba en ese Guadalupe el día del atentado? Allí mismo. Pero eso, joder. El agente parecía turbado. Perdón, quería decir, ¿cómo fue? Tan terrible como se vio en televisión. Se encogió de hombros. Más, probablemente. Pero no puedo decirle más, por mucho que insista. ¿No puede o no quiere? No puedo. ¿Por qué? Laura cerró los ojos y se recostó contra el respaldo de la silla. Se sentía cansada más allá de lo normal, y el dolor de cabeza la estaba torturando. Tener que volver a contar todo aquello no ayudaba en absoluto. 134 muertos, 650 heridos, recitó de memoria antes de abrir los ojos. Yo fui una de las heridas. ¿Es allí donde se hizo eso? El sargento señaló la cicatriz que le bajaba por el cuello. ¿Eso? ¿Y esto otro? Laura apartó un mechón de su cabello y le mostró a la gente la fea marca en zigzag que se perdía bajo su pelo apelmazado por la lluvia. ¡Coño! Silbó entre dientes. ¿Cómo se lo hizo? Aquel día había sufrido un traumatismo cráneoencefálico cuando un trozo de hormigón de medio kilo le golpeó la cabeza. La encontraron inconsciente en el suelo y no despertó hasta 6 semanas después. Estuvo en coma y a un paso de la muerte, pero de alguna manera se las había apañado para agarrarse a la vida. Los médicos decían que era un milagro que pudiese hablar y comer por sí misma. Debería ser un vegetal en el mejor de los casos, pero ahí estaba, valorando qué decir, qué callar, haciendo cálculos sin saber por qué los hacía. Un mal golpe. Se limitó a responder con una sonrisa amarga. Ya veo, musitó pensativo el sargento. ¿Y ya está recuperada? No del todo, suspiró ella, sabiendo que iba a llegar a una parte de la conversación poco agradable. Sufro de amnesia retrógrada desde el día del atentado. ¿Amnesia retrógrada? La memoria y los recuerdos se almacenan de forma algo difusa en el lóbulo prefrontal. Se pasó la mano sobre la cicatriz de la cabeza, distraída. Sufrí un hematoma subdural en esa zona. ¿Y no recuerda nada? Nada que sucediese antes de despertarme en el hospital. Los médicos dicen que quizá algún día lo recupere todo o quizá solo una parte. También cabe la posibilidad de que jamás recuerde nada. ¿Qué le parece? Terrible, la interrumpió él. ¿Entonces no sabe nada de su vida? Laura apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó hacia él tratando de encontrar las palabras mientras los pensamientos se le apelotonaban en la boca. No, no sabía nada, o casi nada. No sabía quién era ni dónde había nacido o vivido toda la vida. No sabía quiénes eran sus padres o sus amigos, cómo se ganaba la vida, de quién se había enamorado, cuáles eran sus sueños o sus rutinas. Ni cuentas bancarias, ni redes sociales, nadie que preguntase por ella, ningún hilo del que tirar. No sabía ninguna de todas esas cosas que todo el mundo daba por sentadas. Lo único que sabía era que se llamaba Laura Plaza, que al parecer nació en Madrid hace 41 años y que había entrado en México 4 días antes del atentado de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en un vuelo de Iberia. Y todo eso lo sabía porque lo ponía en su pasaporte. Miró al policía a los ojos, seria, tratando de encarrilar aquello. Lo que sé es que vine aquí con Carlos y que preferiría estar fuera buscándole que aquí dentro hablando de aquel día. Carlos Posadas. Vilar se dio por aludido y volvió los ojos a su libreta. Su marido. Mi novio, corrigió ella. ¿Han venido a Galicia por turismo? Estamos haciendo el Camino de Santiago, más o menos. ¿En coche? Ya le he dicho que más o menos. Sigo sin entenderlo. A veces, los afectados por amnesia retrógrada recuperan sus recuerdos y se ven rodeados de un entorno que resulte familiar, explicó ella mientras sacaba la vieja fotografía de bordes gastados de su bolsillo. Carlos pensaba que si yo estaba en el santuario de Guadalupe el día del atentado yihadista, tenía que ver con mi fe. ¿Es usted creyente? No lo sé. Laura se encogió de hombros. Carlos cree que sí, que eso explica que estuviese allí. Además, tenía esta foto en un bolsillo. Le tendió la foto al sargento, que la examinó con atención durante un largo rato. La verdad es que podría ser cualquiera de las aldeas de por aquí. Aceptó al tiempo que le daba la vuelta y leía el mensaje amputado del reverso. Sí que parece Galicia, añadió mientras se la devolvía. Aunque hay un montón de nombres de sitios por la zona que terminan con esas dos letras. A saber. Carlos y yo pensamos que podíamos intentarlo. Hacer la parte gallega del Camino de Santiago. Aunar fe y paisaje. Quizás así saltase algún resorte en mi cabeza. Descubrir mi pasado. Se frotó los ojos cansada. Y si no funcionaba, al menos podría marcar un antes y un después. El punto de partida para empezar de nuevo mi vida. Ya veo, dijo él. Parece un plan razonable. ¿Tiene alguna foto de Carlos? Laura sintió que sus esperanzas renacían. Aquel hombre la creía, por fin. Sí, en mi móvil. Ella señaló su terminal que estaba encima de la mesa. Puedo enseñárselo si me deja. ¿Me ayudarán a encontrarle? Necesito una descripción, por lo menos. Le tendió el móvil y ella lo desbloqueó. Con rapidez buscó en la carpeta de fotos. Desde que habían llegado a España no había dejado de tomar instantáneas de todo lo que le había llamado la atención. Habían pasado 15 maravillosos días en Madrid, recorriendo museos y las calles de la zona de los Austrias, como una pareja de adolescentes que descubren el mundo juntos. En la cava baja se había hartado de tomar fotos de ellos dos. Pero a medida que iba pasando las fotos, la sensación heladora se volvió a apoderar de ella. Porque por más que buscaba entre todas las instantáneas del carrete, no había ni una sola en la que apareciese Carlos. Como si jamás hubiese existido. Como si no fuese real. Un gemido animal trató de abrirse camino por su garganta. Aquello no le podía estar pasando. Le había contado todo lo que sabía de su vida a aquel hombre que estaba dispuesto a ayudarla, que la creía. Y de repente, Todo se deshacía entre sus dedos como el castillo de arena de un niño, incluida su propia cordura. ¿Y bien? No sé. No puedo. No encuentro. No. El sargento Vilar le arrancó con suavidad el móvil de sus manos inertes. Pasó las fotos con atención, pero la expresión de sus ojos había cambiado por completo cuando apoyó el terminal y la miró de nuevo. Señorita Plaza, escúcheme con atención, le dijo con un tono suave que a Laura le puso los pelos de punta. El tono que se utilizaba para hablar con los locos, con los trastornados, cuando quieres evitar que se alteren, que rompan cosas, que le hagan daño a un camarero inocente, por ejemplo. No me cabe duda de que ha pasado usted por una situación muy complicada, mucho más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Quiero que sepa que la creo, pero... ¿Sí? Consiguió articular con un hilo de voz. Mire, no soy médico, pero nada de lo que veo me hace pensar que la historia que usted me cuenta sea real. Aquí nadie ha visto a ese hombre, nadie lo conoce, no tiene fotos de él. No hay nadie que corrobore su versión. Si usted quiere, puede presentar una denuncia de desaparición en el cuartelillo, por supuesto. El mensaje subliminal decía, y la archivaremos antes de que salgas por la puerta. Con respecto al hombre de abajo, al que le torció la muñeca, bueno, en atención a sus circunstancias, voy a hablar con él para que no presente una denuncia. Pero eso es todo lo que puedo hacer ahora mismo por usted, ¿me entiende? Necesito que me diga que me entiende, por favor. Laura asintió. Una lágrima solitaria había empezado a deslizarse por una de sus mejillas, anticipando la tormenta que ya rugía en su interior. Sabía que cuando comenzase a llorar, no sería capaz de parar. Que las cuerdas que la mantenían atada a su precaria realidad se estaban deshaciendo. La presencia de Carlos durante los largos meses de su recuperación había sido uno de los motivos que la obligaban a seguir adelante, a buscar el sol cada mañana. Y de repente descubría que no era real. Que a buen seguro las secuelas de sus heridas eran mucho más graves de lo que podía recordar. Quizá alguien se lo había dicho ya, quizá no. Podría ser que, simplemente, no lo recordase. Por lo que ella sabía, quizás se había fugado de un psiquiátrico aquella misma tarde. El pavor que sentía ante el abismo que se abría bajo sus pies era aterrador. Entonces, justo un momento antes de derrumbarse, la vio. Sobre el mantel granate pasaba casi desapercibida, pero su mirada, que se había detenido en ella por casualidad, la identificó de inmediato. Era un punto diminuto al otro lado de la mesa, casi bajo los brazos del sargento Vilar, una mancha casi inapreciable. Aún así, ella sabía quién, cuándo y cómo había dejado caer aquella gota. Recordaba perfectamente a aquel camarero joven con su camiseta de Iron Maiden, sirviendo el vino de forma torpe y derramando una gota justo cuando sirvió la copa del otro lado de la mesa. La copa de Carlos, no la suya, que aún seguía sobre la mesa, lejos de aquella mancha. Quien fuera que había retirado el rastro de Carlos de la mesa, había pasado por alto aquel detalle insignificante, pero que lo cambiaba todo. Porque aquella simple gota de vino significaba que Carlos era real, que estaba vivo y que ella no estaba loca. Y por supuesto también implicaba más, mucho más. Pero eso tendría que afrontarlo después. Le agradezco su ayuda, sargento. Le dedicó una sonrisa trémula que trataba de parecer contrita y apenada al mismo tiempo, pese a que el corazón le latía con fuerza. Las cosas no han sido fáciles para mí últimamente y, bueno, iré a pedirle disculpas a ese hombre. No era mi intención hacerle daño. No se preocupe. Vilar cerró su libreta de un golpe. Ya me encargo yo. Mejor que no se cruce con usted. No vaya a ser que se encabrone más. Gracias. ¿Estará bien? Parecía dubitativo. Quiero decir, ¿tiene a dónde ir? Aquí no debería quedarse. Ah, desde luego. Ella hizo un gesto con la mano. Buscaré un hotel por aquí cerca. Tan solo necesito dormir un poco. Mañana estaré mejor, se lo prometo. Vale. Mire. Le tendió una tarjeta. Llámenos a este número si lo necesita. Si yo fuese usted, mañana me pasaría por un centro de salud o un hospital para que le echasen un ojo. No está de más ser precavidos, ¿verdad? Claro que no. Le dedicó otra sonrisa antes de mentirle con aplomo. Le prometo que lo haré. Bien. Vilar dio una palmada satisfecha sobre la mesa. Pues eso es todo. Cuídese, Laura. Al cabo de 10 minutos, el coche patrulla se alejaba por la carretera dibujando arabescos con sus luces entre las rachas de lluvia. Ella se quedó mirando hasta que desapareció por completo detrás de una curva. Solo entonces soltó todo el aire que retenía en los pulmones. Le dio la espalda al albergue y echó a andar hacia el coche de alquiler. No le hacía falta abrir el maletero para saber que allí, en el mejor de los casos, solo encontraría una maleta, la suya, y que no habría ni el menor rastro de Carlos, y que los papeles del alquiler estarían a su nombre. No sabía quién estaba detrás de todo aquello, pero era meticuloso y listo, muy listo. Se sentó en el asiento del conductor y se quitó la blusa mojada por encima de la cabeza. Rebuscó a tientas en la parte de atrás y cogió una sudadera, cálida y confortable, que por suerte seguía allí tirada. A continuación, se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Y esperó. No tuvo que aguardar demasiado. Al cabo de un par de minutos, el teléfono móvil lanzó un suave zumbido, mientras en la pantalla volvía a brillar número oculto. Atendió la llamada con un nudo en la boca del estómago, sabiendo quién contestaría al otro lado. Hola, dijo. Hola, Laura, respondió la suave voz sin acento del hombre misterioso. ¿Crees que podemos hablar ahora?